Comienza Sexta Dimensión en Radio Nacional de España. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Buena madrugada, amigos, y bienvenidos a Sexta Dimensión. Son las 4 y prácticamente 9 minutos, una hora menos en Canarias, 3 y 9 en Canarias. Y aquí estamos, una madrugada de viernes más con todos ustedes para hablar de misterios. Esta noche tenemos un tema central, creo que apasionante. Considero que interesantísimo. Son muchos los oyentes que desde que tratamos con nuestro colaborador y con tertulio Pedro Esteban el asunto, nos han pedido por email en muchas ocasiones que tratásemos el tema de la reencarnación, pero más específicamente lo que se refiere al cristianismo. Es decir, si realmente se puede saber de alguna forma, analizando los textos de neotestamentarios, del Nuevo Testamento, si Jesús de Nazaret alguna vez habló o por lo menos sugirió que la reencarnación podría ser verdad. Esta noche vamos a procurar saberlo, vamos a analizar esos textos y vamos a hablar de la reencarnación. Es un tema que interesa muchísimo a la audiencia de Sexta Dimensión de Radio Nacional. Como digo, hemos recibido muchísimos emails desde aquellos dos programas que dedicamos al tema en el mes de noviembre con Pedro Esteban. Enseguida lo vamos a hacer, pero hay, Fernando Vázquez, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Hay una noticia que nos ha sorprendido a todos esta semana. Un grupo de científicos, astronautas e ingenieros advierten que el asteroide llamado Apophis, de más de 140 metros de diámetro, podría impactar en la Tierra. Equivaldría a 20.000 bombas atómicas y podría pasar muy cerca de nuestro planeta el 13 de abril del año 2036, Fernando. Así es, según unas informaciones, cifran las dimensiones del asteroide en, pues eso, unos 150 metros de diámetro. Otras informaciones lo cifran en unos 300 metros de diámetro. De cualquier forma, no queremos, por supuesto, alarmar a nadie. Es una opinión de un grupo de científicos. Y sin más, antes de meternos con el tema de la reencarnación, vamos a abrir también líneas telefónicas. Mónica Díaz está en coordinación junto a David Pérez para recibir esas llamadas telefónicas. Quedaremos paso ya en los últimos 15 minutos de programa para que todos ustedes puedan participar. Pero antes, Fernando Vázquez nos cuenta, nos da más datos acerca de este descubrimiento científico, astronómico, este asteroide Apophis, que podría poner en peligro la Tierra, según ellos, en el año 2036. Bien, y como ya hemos comentado, un grupo de científicos, astronautas e ingenieros han advertido que el asteroide Apophis, que así lo han bautizado, de más de 140 metros de diámetro, como decíamos, unas fuentes lo, bueno, pues dan estas dimensiones y otras unos 300 metros de diámetro. Así es, sí. Y que de impactar en la Tierra equivaldría 20.000 bombas atómicas, como has comentado antes, Santiago, podría pasar muy cerca de nuestro planeta el 13 de abril del año 2036. Hasta esto han precisado. Hasta eso han precisado. 13 de abril del año 2036. Efectivamente. Hasta que han llegado los cálculos astronómicos. Son datos del canal de noticias norteamericano ABC News. En una reunión entre científicos norteamericanos y extranjeros realizada en la ciudad de San Francisco, los expertos indicaron que las posibilidades ahora mismo de que colisione con la Tierra son de 45.000 a 1. No obstante, para los científicos existe la amenaza del asteroide Apophis y no debería ser descartada al tiempo que llamaron a las Naciones Unidas a realizar algo al respecto. Los científicos reunidos en San Francisco, como ya hemos dicho, en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, discutieron la potencial amenaza del meteoro y si sería posible prevenir una colisión con la Tierra, de acuerdo con las informaciones de ABC News. Apophis, una roca de más de 140 metros de diámetro, que de impactar en la Tierra, reiteramos, equivaldría a unas 20.000 bombas atómicas, estará a 16.000 kilómetros de la Tierra. Esto en términos astronómicos es una distancia muy corta. No es nada. Estará a esta distancia, 16.000 kilómetros de la Tierra, en el año 2029. Y 7 años después estaría en una distancia más cercana. También la Asociación de Exploradores Espaciales pretende realizar este año, este mismo año 2007, una serie de reuniones de trabajo de alto nivel para elaborar un plan y harán una propuesta formal a las Naciones Unidas en el año 2009. Películas, lo hemos visto en películas como Armagedón o Deep Impact, desarrollan la idea de que es posible viajar a un asteroide para hacerlo estallar en el mismo espacio antes de que llegue al planeta. Sin embargo, hasta ahora, los científicos solo han manejado hipótesis sobre este asunto, aunque entre las teorías se maneja precisamente la idea de detonar explosivos en el meteoro para destruirlo. Los asteroides cercanos a la Tierra, los NEA, que así se llaman, representan un peligro potencial para la vida terrestre. Incluso uno de ellos pudo ser el causante de la desaparición de los dinosaurios hace 45 millones de años. Eso está demostrado, ¿eh? Efectivamente. Que hubo una colisión de un asteroide. Quizás yo he leído en otras fuentes más de 45 millones de años, pero sí es cierto que desde el punto de vista de la ciencia se ha demostrado que efectivamente hubo un impacto de un asteroide. Sí, otras fuentes hablan de 65 millones de años. Sí, entre 60 y 70 millones de años. El asteroide Apophis, y ya estamos terminando con esta información, fue descubierto en el año 2004 y la NASA decidirá en el año 2013 si envía una misión al asteroide para colocarle un transmisor y de esta forma poder seguir su órbita. ¿Y qué dicen los científicos, Santiago, sobre todo esto? ¿Qué dicen? Eso es lo que nos preguntamos todos. Pues los científicos piensan que efectivamente se puede desviar la trayectoria de un asteroide. ¿Que se puede? Sí. Para evitar un impacto catastrófico con la Tierra. E invitan a la comunidad internacional a prepararse mejor para poder actuar con rapidez y eficacia ante ese eventual escenario. Edward Liu, un experto de la NASA, explicó que un pequeño aparato espacial de las dimensiones de las naves Apolo, utilizadas en los viajes a la Luna, podría modificar su trayectoria con la simple fuerza de la gravedad. Dice Edward Liu que un pequeño remolcador consigue mover o arrastrar a un portaaviones. Según esta teoría, con la simple fuerza de la gravedad podrían modificar la trayectoria. A su entender, este es el único método eficaz, mientras rechaza la idea de recurrir a una bomba atómica para destruir en pedazos al asteroide. Cosa que podría tener consecuencias catastróficas al crear diversos objetos incontrolables. Y ya terminamos con esta información, aunque es muy improbable una operación de socorro de semejante envergadura, podría tener lugar en el año 2029 si la trayectoria del asteroide Apophis es modificada este año. De su pasaje relativamente cercano a la Tierra, como hemos dicho antes, alrededor de unos 16.000 kilómetros de distancia. El asteroide podría volverse entonces hacia nuestro planeta hasta golpearlo en abril del año 2036. Bueno. De acuerdo con los astrónomos, Santiago, un presunto impacto de este asteroide podría destruir instantáneamente un país de las dimensiones de Gran Bretaña. Sí, sí. Eso está clarísimo. Es decir, sería devastador. Esperemos que no ocurra nada, que todo quede ahí. Así lo esperamos, y esperemos que Nostradamus en aquella profecía se equivoque también. Simplemente, bueno, pero Nostradamus nunca dijo que un asteroide chocara contra la Tierra. No, eso es una interpretación muy libre que hago yo. Que quede claro que no dijo eso. Pero no relacionamos Nostradamus con el asteroide. El asteroide está ahí, según los científicos, claro, según lo que nos cuentan, viene hacia la Tierra, pero claro, el espacio es inmenso y las posibilidades, has dicho 45.000 entre una. Ahora mismo de 45.000 contra una. Contra una. Ahora mismo, dentro de 10 años no se sabe. Inmaculada Ríos, buena madrugada. Hola, muy buenas madrugadas. ¿Cómo estás? Pues bien. Escuchando a Fernando, cómo nos ha contado esa noticia, que se ha comentado mucho en los medios de comunicación esta semana. Uh-huh. Preséntanos al equipo, por favor, porque vamos a meternos con la reencarnación enseguida. De lleno. ¿Cómo no? Con María José Cascante y David Pérez en el control técnico, Santiago Vázquez como director del programa, Fernando Vázquez en las labores de subdirección y como asesor musical del programa, quien les habla, Inma Ríos en las funciones de locución, documentación y redacción, y Mónica Díaz en las funciones también de documentación, redacción, además de encargarse de las labores de coordinación. Muy bien, son las 4 y 19, una hora menos en Canarias. Entramos ya con el tema central de esta noche. Después de esta información acerca del asteroide Apophis, vamos a adentrarnos ¿en qué tema? En la reencarnación, en el cristianismo. Sexta dimensión. Un viaje hacia lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Santiago Vázquez. Quien no fuere engendrado de nuevo, Nicodemo, no podrá entrar en el reino de Dios. ¿Engendrado de nuevo? ¿Acaso puede el hombre volver a entrar en el seno de su madre? Lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que nace del espíritu es espíritu. No te maravilles de que te haya dicho que es preciso nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere. Oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Con las notas de este sitar maravilloso, Fernando, Ravi Shankar. Ravi Shankar con los Beatles. Nada más y nada menos. Decía que con estas notas musicales, este sitar hindú, entramos en el tema central de esta noche, la reencarnación. Pero la reencarnación dentro del cristianismo. Muchos de ustedes, seguramente, se preguntarán, o quizás sea la primera vez que escuchen hablar de este asunto. Para muchos otros seguro que no, porque son muchas las personas que se consideran cristianas y que sin embargo tienen esta creencia en la reencarnación, en la vuelta de las almas a nuevos cuerpos hasta que quedan liberadas o purificadas y no tienen que volver de nuevo a reencarnar. Pero realmente la pregunta que nos hacemos esta noche es, daría para un programa, no, para por lo menos tres o cuatro, si realmente en los textos que tenemos, neotestamentarios, en los evangelios, aparece por alguna parte la creencia en la reencarnación. Si Jesús de Nazaret predicó esta creencia, si por otra parte la dejó entrever pero no la predicó de una forma clara, en definitiva, o si no la predicó directamente. Hemos estado investigando, no es la primera vez que lo hacemos. Vuelvo a decir, como decía al principio, que porque muchos de nuestros oyentes nos han pedido que tratásemos este asunto de la reencarnación, sí, ya lo hicimos con Pedro Esteban hace unos meses, pero que nos centrásemos en el cristianismo. Y así lo vamos a hacer. Sí quiero decir, antes de empezar a analizar el asunto, Inmaculada, dos vías de contacto ahora mismo para que los oyentes puedan comunicar con nosotros. Sí, por teléfono, es línea de teléfono gratuito 900-137-137. Lo repito un poco más despacio, 900-137-137. Y por vía mail. Exactamente, también pueden mandar email si lo desean. Que tenemos dos direcciones, la más fácil, la más sencilla de memorizar quizás, sea contacta@másalladelarealidad.com. ¿Y la otra? La otra, si tienen bolígrafo a mano, es un poco más complicada, sextadimension.rne@rtve.es. Esta noche en Sexta Dimensión en Radio Nacional de España, la reencarnación dentro del cristianismo. Preguntamos entre interrogaciones, ¿es posible? Sí, no. Vamos a intentar por lo menos arrojar un poco más de luz acerca de este asunto. ¿Y para eso qué tenemos? Pues tenemos los textos más cercanos en el tiempo a la vida de Jesús de Nazaret. Son los evangelios, los textos neotestamentarios, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Fernando, si eres tan amable, por favor, vamos a ir analizando con ritmo, pero con cierta pausa también, porque hay que leer muy bien lo que se dice en esos textos. Mateo 11, lo digo para los oyentes que quieran seguir lo que Fernando va a ir leyendo y analizando. Aquí en el estudio los invitados también tenemos a Juan Carlos Salamanca. Juan Carlos, buena madrugada. Buena madrugada, Santiago. Bien. Fernando, Mateo 11, versículos 11 al 15. Lee, por favor. Vamos a ver si de alguna forma se deja entrever la idea de la reencarnación. Cuando quieras, Fernando. En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan, profetizaron. Y si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos, que oiga. Entonces, en estas palabras de Jesús, y si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. Elías era un profeta, Juan Carlos, que había muerto muchos siglos atrás. Concretamente sobre el año 800 aproximadamente. Es decir, 8 siglos antes de, sí, de estas palabras, de pronunciar Jesús estas palabras. Pero para mí la frase está clarísima. Otra cosa es quien quiera entenderlo y quien pueda entenderlo. Como dice Jesús, quien tenga oídos que oiga y quien tenga ojos que vea. La cuestión no es lo que dice la frase, sino cómo tú lo entiendes. Porque hay varias maneras. Pero claro, es que realmente está diciendo, y si queréis admitirlo, esto también hay que leerlo entre líneas, Fernando, Inmaculada, Juan Carlos y todos ustedes, como no, amigos oyentes, si queréis admitirlo. Es un matiz interesante. Nótese eso, ¿eh? Si queréis admitirlo, él es Elías, refiriéndose a Juan el Bautista. Sí, sí, efectivamente. Él es Elías, es decir, una persona que ya había muerto, como Juan Carlos decía, hacía 8 siglos. Mateo 17:9-13. Fernando, por favor, cuando quieras. Bueno, pues dice lo siguiente. Habla de la venida de Elías, precisamente. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Sus discípulos le preguntaron: ¿por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió él: ciertamente, Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no lo reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Estamos esta noche buceando en los textos neotestamentarios, la reencarnación y el cristianismo. ¿Hay algún nexo de unión, algún vínculo? ¿Jesús conocía esta creencia? ¿La predicó? Sí, no. Y lo que acaba de leer Fernando vuelve a ser incluso más tajante que en lo anterior. Elías vino ya, dice, pero no le reconocieron. Y al final dice, entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Ahora, lo que yo entresaco de este párrafo también es que sus propios discípulos, los propios 12 apóstoles, muchas veces no llegaban a comprender todo lo que Jesús quería decirles. Sí, eso es evidente. Es evidente y lo vemos en muchas partes de los evangelios, Fernando, que sobre todo al principio de la vida pública de Jesús, los apóstoles estaban todavía, vamos a decirlo así, un poco verdes. Es como esa frase, por ejemplo, de Pedro cuando le pregunta: maestro, ¿esta parábola para quién? ¿Para nosotros o para todo el mundo? Es decir, no le entendía muy bien. Eso es lo que se desprende del estudio de la exégesis, ¿no?, de la interpretación de los textos. Sí, en este párrafo en concreto se entresaca, bueno, pues que los apóstoles tardan como un poco en asumir y en reconocer que es Juan el Bautista, ¿no? Así es. Vamos a recordar antes de seguir que hay un teléfono a su entera disposición. La pregunta que planteamos esta noche es su opinión acerca del tema que tratamos. Línea gratuita 900-137-137. Dentro de unos 15 minutos aproximadamente daremos paso a algunas llamadas. ¿Qué opina usted acerca de la reencarnación? ¿Cree que existe alguna relación entre las palabras que se pueden leer en los textos de Jesús, palabras de Jesús con la reencarnación? Bueno, pues a través de ese teléfono 900-137-137 pueden llamar ya ahora mismo para coger vez, como decimos siempre, porque son muchas las llamadas y lógicamente hay que guardar un orden. Fernando, otro pasaje más. Tampoco vamos a hacer un estudio pormenorizado sobre el asunto, porque, como he dicho antes, nos llevaría muchísimo tiempo, ya que son numerosas las referencias, pero sí esta. Vamos a mencionar esta porque además lo oíamos en un corte de la película Jesús de Nazaret hace unos minutos, la entrevista con Nicodemo, lo que le dice a Nicodemo. Fernando. Vamos allá. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde estaba Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso...? A ver, ahí. Exactamente. ¿Puede acaso, decía Nicodemo, entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Las interpretaciones corresponden a todos ustedes. Nosotros simplemente nos limitamos a exponer lo que dicen los textos, los evangelios, que son la fuente más cercana, y eso sí es cierto. Podemos discrepar o no, esa es otra cuestión, pero sí es cierto que es la fuente más cercana en el tiempo a la vida de Jesús. Antes de seguir, Juan Carlos, comentarios. Pues quería yo también entresacar aquí un texto del Evangelio de Marcos, concretamente en Marcos 9:1. Les decía también: yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Esta frase da que pensar, ¿eh? Sí, sobre todo, por ejemplo, la doctrina espírita se refiere, claro, porque todos aquellos hombres de aquella época murieron y no vieron venir el reino de Dios. Sí, bueno, se refiere a los apóstoles. Claro, pero sin embargo los espíritas, por ejemplo, dicen en su doctrina, dicen que no se refería en ese momento a sus apóstoles, sino que ya estaba anunciando que los apóstoles estarían reencarnados en los últimos tiempos. Esa es la interpretación que dan los espíritas. Por ahí van los tíos. Esta es muy interesante. Está Mónica ya con los teléfonos, como cada viernes, y se lo agradecemos a todos ustedes mucho con todas sus llamadas. Este pasaje es uno de los que más claramente se puede ver, quizás, y además de una forma muy sencilla, esta creencia o esta idea de la reencarnación, que no le era extraña al propio Jesús y que, por supuesto, tampoco a sus, como decía Fernando antes, a sus discípulos. Curación de un ciego de nacimiento. Leemos esta y otra más, y enseguida ya pasamos con el debate y con las llamadas de todos ustedes. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Claro, la pregunta es obvia, ¿no? La pregunta es, ¿cómo va a pecar antes de nacer si no existía? Efectivamente. Esa es la pregunta. Es decir, la pregunta de los discípulos es: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Y claro, esa es la pregunta, ¿no?, que yo formulo y que dejo aquí. ¿Cómo va a pecar alguien antes de nacer si no existe? Evidentemente. Es así de sencillo. Y Jesús dice: ni pecó él ni sus padres. Esto es interesante porque Jesús, cuando algo él pensaba o creía que no era así, lo decía. Pero aquí no corrige. Dice: ni pecó él ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Lo que yo veo en ese párrafo es que los apóstoles aceptan completamente la ley del karma. Sí, sí. Efectivamente. Y conocen perfectamente lo que es. Es un apunte muy interesante, Fernando, porque hay una relación causa-efecto por parte de los discípulos cuando le preguntan. Es decir, establecen una relación entre el pecado y la reencarnación. Claro, efectivamente. Entre el pecado y, en este caso, la ceguera. Es decir, ¿qué ha hecho este hombre? ¿Por qué pecó para ser ciego? El pecado de vidas anteriores, además, supuestamente. Claro, según figura en el texto, así es. Uh-huh. Efectivamente, efectivamente. Santiago, pero yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Les instruyó Jesús a los apóstoles, aunque fuera, no sé, secretamente, crípticamente o veladamente acerca de la reencarnación? Juan Carlos, no lo sabemos. Es decir, estamos leyendo algunos, solamente algunos de los pasajes de los evangelios donde se deja entrever, por lo menos, que la creencia en la reencarnación no les era extraña y que, por lo tanto, no les era desconocida. Ahora bien, yo tampoco estoy diciendo que Jesús predicase abiertamente la idea o la creencia de la reencarnación. No se puede asegurar eso. Teológicamente no se puede asegurar. Hombre, por lo menos no se desprende de los textos. Entre otras cosas también porque la mayor parte de la gente de aquella sociedad, de aquella época, con aquellas costumbres, es que no iban a entender de lo que estaba hablando. Pero claro, sin embargo, podía haber ciertos sectores del judaísmo de aquel tiempo, entre los religiosos, que pensaran que la reencarnación existe, aunque fuera de alguna forma. Claro, lo que... sí, Fernando, ¿qué ibas a decir? ¿Ibas a hacer alguna pregunta? No, eso, que la mayor parte de la gente yo creo que no lo iba a entender. Claro, no podemos... Sí, Inmaculada. O sí, la podía entender, en aquella época estaba establecido, ¿no?, como norma de aquellas religiones. De algunas. Es que, por ejemplo, Juan Carlos lo puede corroborar, dentro de las sectas o grupos que convivían en la época de Jesús, había cierta secta que no creía en la vida después de la muerte. Ni siquiera en una vida después de la muerte. Ni siquiera en una vida después de la muerte. ¿Y qué secta era esa? Ni en la resurrección, siquiera. Los saduceos. Exactamente, que era algo así como el partido político dentro del... O sea, entonces, ¿esta gente en qué creía? Sin embargo, sencillamente, que Dios premiaba en vida, con bienes y con fortunas, al que era justo y castigaba con enfermedades y desgracias al que era injusto. O sea, es decir, una única y exclusiva vida material y punto. Claro. Y sin embargo, también hay otra cosa que hay que apuntar y es importante. Hay tantas cosas que, claro, el tiempo no da para todo, pero si es cierto, por lo menos decir lo más importante, si podemos hacerlo, decir que para aquellas gentes, para los que creían en una existencia post-mortem, creían en un lugar llamado el Seol. El Seol. Y el Seol no era un infierno, pero sí una especie de purgatorio. Porque a ese lugar iban las almas de todo el mundo hasta esperar el día de la resurrección, el día del juicio final, y donde iban las almas de las personas que morían como arrastrándose, llevando una vida triste, poco penosa, mortecina, penosa. Esa era la creencia realmente de la época, para los que creían en la existencia de una vida después de la muerte. He dicho que, por ejemplo, los saduceos no creían en esta existencia post-mortem. Y esto es importante considerarlo. Estos son solamente, amigos, algunos de los pasajes de los textos neotestamentarios. Neotestamentarios, lo explico para toda la audiencia, viene del Nuevo Testamento, es decir, los evangelios canónicos. Podríamos haber hablado también de los apócrifos, pero el programa no hubiera dado para tanto. Y yo, personalmente, sobre los apócrifos tengo mi propia opinión. Tú sabes, Juan Carlos, perfectamente cuál es. Y mi opinión es que los apócrifos, lo primero es que fueron escritos muy posteriormente a la vida de Jesús y que, por lo tanto, hay que tenerlos siempre en cuarentena. No digo tampoco, y eso lo dicen teólogos actuales, tanto católicos como no católicos, que los evangelios, todo lo que dicen los evangelios, sea así, porque me apoyo en una base que no lo digo yo, solamente. Y es que realmente pasó mucho tiempo, es decir, el original, la fuente Q llamada, el documento Q, no existe, no se ha encontrado. Pero sin embargo se están basando ciertas informaciones en el famoso documento Q, o sea, aquel en alemán. Exactamente. Es la fuente, exactamente. Pero esto, yo me quedo un poco desconcertado ahora mismo. ¿Qué es esto del documento Q? Porque pues nunca lo había escuchado. El documento fuente o documento Q es... ¿El documento original? Exactamente, es el texto, el primero que se escribe. Es decir, muere Jesús de Nazaret, se empiezan a formar las comunidades cristianas, las primeras comunidades cristianas, las comunidades primitivas, y al principio las palabras de Jesús, los dichos, las obras, su vida en definitiva, era transmitido de forma oral, de unos a otros, pero llega un momento que tienen que ponerlo por escrito. Bien, pues ese primer documento es la fuente Q, o documento fuente, documento Q. No existe. Y es en el que se basan los demás evangelios, principalmente, excepto el de Juan, que es muy posterior, es el último que se escribe. Y ese documento se supone que tendría que estar escrito en arameo, claro. Se supone que sí, se supone que sí. Claro, porque en las primeras comunidades de cristianos que se organizan después de la muerte física de Jesús, hablaban en arameo, porque eran antiguos judíos. Exactamente. Yo lo que me pregunto es, si no hay ningún documento Q, ningún documento fuente, ningún documento original, ¿es qué fiabilidad pueden tener los evangelios? Hombre, los evangelios tienen una fiabilidad. No, quiero decir, salvando las distancias totalmente, por supuesto. Es como si yo ahora, por ejemplo, hago una biografía de Alejandro Sanz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un personaje que todos conocemos. Bueno, no es lo mismo si la hago ahora que si se hace dentro de 300 años. Sí, sí, pero no, vamos a ver. El primer evangelio que se escribe, hay discrepancias, ¿eh? Porque no está clara la cosa realmente. Realmente lo saben los exégetas, lo saben perfectamente. No está clara. Se cree que fue el de Mateo. Y el de Mateo se escribe entre el año 50 y aproximadamente el 55. Es decir, pasaron entre 20 y 25 años de la muerte de Jesús. Pero recordemos una cosa. Y es que la vida de Jesús, sobre todo, lógicamente, lo que interesa es su vida pública, su predicación, fue salvaguardada celosamente por sus seguidores de forma oral, por tradición oral. Esto es importante señalarlo. Dejemos los evangelios. Vamos a hablar un poco de la reencarnación como creencia, como filosofía. Tenemos llamadas, cuando queráis, David Pérez y Mónica Díaz, nos empezáis a pasar llamadas telefónicas acerca de la reencarnación. Inmaculada, ¿tienes algunas preguntas que creo que pueden ser interesantes que plantees aquí? Sí, para nosotros y para toda la audiencia de Radio Nacional, que afortunadamente, y a pesar de ser las 4:45, una hora es tarde, pero tenemos afortunadamente una gran audiencia. Bueno, yo quiero retomar un poco, me ha llamado la atención la entrevista con Nicodemo. Sí. Bueno, dejando un poco que quizás en el contexto de la historia de aquel momento pudiera ser una creencia, lo que es la reencarnación normalizada de manera social. No, no era así, No era así, todo hay que decirlo, no era así, para que luego no haya personas que nos digan que estamos diciendo que en la época de Jesús lo normal era creer en la reencarnación. No, eso tiene que quedar muy claro. La reencarnación no era una creencia, digamos, instalada en el sistema de creencias de los judíos. No lo era. Los judíos creían en, excepto esto que he dicho antes, en un Sheol y en una resurrección de los muertos en el día del juicio final. Principalmente. Habría matices, dependiendo de la secta o grupo, pero la reencarnación no. La reencarnación es una idea, digamos, pagana, que viene de fuera, de otras religiones. Bueno, a mí me llama la atención, bueno, interpreto, no sé si estáis de acuerdo o no, con este texto que nos ha leído Fernando, la posibilidad de que el alma se pueda reciclar. O sea, cuando dice la frase volver a nacer para ver el cielo, sí, es como la evolución del espíritu del alma para perfeccionarse y poder llegar a alcanzar. Exactamente. Es un poco el concepto que tenemos hoy de la reencarnación. Sí, en efecto, así es. Podemos comentar muchísimo. Es que este tema es tan apasionante y además interesa muchísimo a los oyentes, porque tenemos, me dice David y Mónica, desde control, que tenemos muchísimas llamadas. Vamos a dar paso en los últimos 15 minutos que tenemos para escucharles a todos ustedes. Nosotros, como siempre, nos mantenemos al margen totalmente de una opinión. Podemos tener nuestro criterio, pero queremos que sean todos ustedes los que aporten sus argumentos y su opinión. Tenemos a Jesús desde Madrid. Jesús, buenas noches o buena madrugada. Hola, buenas noches a buenas todos. Buenas noches, Jesús. Bueno, pues nada, voy a ser lo más breve posible, ¿no? Y quería comentar el tema de la reencarnación. ¿Por qué nos ocultan los gobiernos occidentales la muerte? No lo entiendo muy bien, ¿no? El pretender ocultarnos a los niños pequeños la muerte en todos los sentidos y en todos los ámbitos cuando es parte nuestra. Y yo estoy encantado con la muerte, con mi propia muerte, ya que poco a poco, día a día, voy muriendo, igual que todos, ¿no? Igual que ustedes, los oyentes. Y además, algo tan alucinante que va a surgir tan condensado en menos de una décima de segundo, la muerte, ¿no? Algo tan condensado, tiene que ser algo alucinante. Ya que la vida puede durar 80 años, ¿no? Es más larga, ¿no? Pero la muerte, que va a suceder en menos de décimas, tiene que ser algo alucinante. Después de eso, también quiere decir cómo una conciencia tan amplia como tenemos, ¿no?, los seres humanos, no puede ser que nos borre del mapa la existencia. Es imposible. Si no nos podría haber dado esa amplitud de conciencia que tenemos. Es continuamente en expansión. Es prácticamente imposible, ¿no? Cualquier insecto, cualquier cosa tiene una función, tiene un objetivo, una semilla. Una semilla, si la echas y muere, crece un árbol. Yo creo que nos falta mucha amplitud, todavía mucho conocimiento, tenemos un desconocimiento muy amplio de eso. Y pues doy muchas gracias por que habléis de estos temas, ¿no? Que nos empiecen a enseñar a morir un poco, ¿no? Digamos, ¿no? Ya que no nos han enseñado a vivir, que nos enseñen un poco a morir, que no es nada raro. En la India los muertos conviven continuamente, los quemaderos, y la gente de la ventana los ven, y ríen y cantan y danzan, ¿eh? Es parte de nuestra vida, creo. Nos transformaremos. Jesús, Sócrates lo mataron con cicuta, sí, y se reía. Sabía perfectamente que no hay. Es la gran mentira. Jesús, muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, perdona por haberme extendido un poquito, es que son muchas cosas. En absoluto. Y tengo que condensar en muy poquito tiempo. Es muy difícil también para nosotros, ¿eh? Jesús, un abrazo, buenas noches. 4:49, vamos con más llamadas, muchas, como es habitual, de nuestros oyentes. Julia desde Madrid también. Julia, buena madrugada. Hola. ¿Qué tal, pues, Julia? Bien. Yo es que le sigo siempre. Muchísimas gracias. Bueno, yo mi opinión es que no creo que exista lo de la reencarnación, ese sentido que le damos nosotros de vivir otras vidas. Y lo que han estado leyendo sobre los pasajes tampoco indica que Jesucristo dijera eso. De hecho, él siempre nombraba el reino de los cielos, por lo tanto... Sí, sí, Julia, sí, efectivamente. Sí quiero decir, antes de que continúe usted con su exposición, que nosotros, y lo he dejado claro, no hemos dicho en ningún momento, ¿eh? No, yo he dicho los apóstoles. Sí, no hemos dicho en ningún momento. Entonces, que... los apóstoles, vale, pero no. No, que estos textos que hemos leído, que son unos pocos, sí, indiquen que Jesús... Sí, que son los que más pueden... Exactamente. Que no he dicho que... Decir no algo hemos dicho. Sobre... Exactamente. O entrever algo sobre eso, pero yo que creo podrían, que podrían indicar, a lo mejor. Que podrían indicar. Como hipótesis, creo, como hipótesis, ¿eh? Ya, pero yo creo que las personas que dicen, pues, haber estado en un sitio y todo ese tipo de cosas y conocerlo, y yo he vivido y tal, puede ser, pues no sé, debe ser un fenómeno que todavía no hemos calificado bien, pero que no es la reencarnación. ¿Se refiere usted al déjà vu? No, eso sería una cosa muy corta en el tiempo, ¿no? ¿Se refiere usted a conocer que una persona vaya, sí, a un lugar vaya a y que conozca perfectamente? Y que conozca, yo, esto era tal sitio, sí, esto sí, era tal, sí, cosa, sí. ¿No? Sí, sí. Me parece que lo comentaron ahí. Sí, lo hemos comentado en el programa. Entonces, sí, eso es un fenómeno que yo no, que no le da, que no se da en todo el mundo. A mí no me sirve eso de que digan, es que no nos acordamos de las vidas pasadas. No, en pues efecto. Porque tenemos una memoria. Estoy de acuerdo con usted, Julia. No es en ningún caso una prueba fehaciente para es asegurar que la reencarnación existe. Yo creo que es que eso se tendría que llamar de otra manera. Uh-huh. Que es un concepto nuevo que yo no sabría, ¿no? Usted seguro que buscaría uno mucho más adecuado, pero que no es la reencarnación. Entonces yo pienso que Jesucristo, al hablar de los del reino de los cielos, de levantar a Lázaro de entre los muertos, todo esto a mí me indica que no nos reencarnamos, que no nos reencarnamos, sino que como somos espíritu, venimos de lo que es el espíritu, de su espíritu, volvemos a ese. Muy bien, Julia, podríamos estar hablando muchísimo porque veo que usted es una persona muy muy interesante y muy inteligente y que conoce el tema. Muchas que... gracias. La verdad. Pero tenemos más llamadas y queremos aprovechar al máximo, dándoles a cada uno de ustedes el tiempo que se merecen, pero no podemos extendernos más. Julia, gracias y un abrazo muy fuerte. Buenas noches o buena madrugada. Porque ya a estas horas uno no sabe qué decir, Fernando. Si buenas noches, buena madrugada, casi buenos días. Casi buenos días, sí, efectivamente. Lola desde Granada. Lola, buena madrugada. Buena madrugada. Hola, Lola, ¿qué tal está? Muy bien. Yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir esta señora. ¿No está de acuerdo? No. ¿Por qué? Porque yo no sé si creo la reencarnación. Lo que sí sé es que he vivido antes. Lo que sí sabes es que ha vivido antes. ¿Sí? ¿Otras vidas? Otras vidas, porque... ¿Y cómo lo sabe, Lola? Uno no puede tener conciencia de otros sitios y otros lugares y conocerlos perfectamente si no ha vivido en ellos. Claro, por lo menos hay alguna posibilidad de que esto me suena a algo, o algún tiempo pasado, ¿no? Sí, yo he visto fotografías de viajes de mi hermano, y un día pegué un grito, y sí. Le dije, yo he estado ahí, en esa calle. Es decir, Lola, sí, que tiene usted la certeza de que ha tenido otras existencias. Sí, por supuesto. Y le dije, en esa calle, además era una calle que terminaba en una bifurcación, una para la izquierda y otra para la derecha. Digo, la de la derecha subiendo hay una placeta que está empedrada. Y dice mi hermano, sí. Sí, y no había estado usted nunca. Jamás. Jamás. Ni ha tenido conciencia, ni ha leído, ni ha oído jamás, nada de... Jamás. Ni es un sitio relevante, ni un sitio de mención, ni un sitio... Y eso sí que lo he vivido. Ajá. Uh-huh. Entonces, yo el último libro que leí fue Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, y de verdad que me dejó bastante impresionada. Uh-huh. Vi cosas y dije, pues sí, sí. Entonces, no hay el porqué, si no hay más vida y no hay reencarnación y no hay nada más allá, ¿por qué la gente tiene experiencia? ¿Por qué la gente ve a personas? Todos no nos lo podemos inventar, ¿no? Sí. Claro, es que si consideramos, Lola, en efecto, es un tema muy amplio, es que es muy amplio, pero si consideramos la existencia del alma, partiendo de ese punto de vista, yo formulo una pregunta y la dejo ahí, para la reflexión de todos. ¿Quién ha sido lo suficientemente bueno como para ganarse el cielo y la vida eterna? ¿Y quién ha sido tan malo como para ganarse un castigo eterno en el infierno? Y todo en una sola vida. Dejo esa pregunta. Y Lola, gracias. Un abrazo para Granada. Buena madrugada. Gracias. Gracias. Yo, Santiago, lo que sí quiero dejar en el aire es mi eterna duda, que siempre he tenido, siempre tendré, y yo creo que me moriré o me desencarnaré con esa duda. ¿Qué duda es? Y es. Tenemos a José Luis desde La Coruña, que no cule, que enseguida le damos paso. Si Dios, que se supone que como es Dios, es un ser perfecto, nos crea nuestro espíritu, nuestra alma, como lo queramos llamar, también supuestamente perfecta, ¿por qué tenemos que evolucionar? No, pero ahí la pregunta, Fernando, sería ¿en qué estado crea Dios el alma? Ya, pero... Es que esto, de verdad, pero, si queréis continuamos otro día... Porque da para muchísimo. No hablamos ya desde un punto de vista espiritual, sino meramente filosófico. Si no, pero Dios tiene que ser justo. Claro, pero si... Tiene que ser justo. No puede crear a unos buenos y a otros malos. Pero si nos crea todos iguales... Pero, Fernando... Espera, perdona, Juan Carlos. No, un momento. Si nos crea a todos exactamente iguales, ¿por qué unos tienen que evolucionar de una manera y otros de otra? Es lo que me moriré con esa eterna duda. No tenemos tiempo para abordar tantas preguntas y tan profundas, porque de verdad que, es que son preguntas profundísimas, pero que tienen su contestación y su respuesta, ¿eh? Vamos a seguir escuchando a los oyentes. José Luis desde La Coruña. Hola, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, yo en principio decir que soy incrédulo totalmente a la reencarnación, cómo se suscriben las escrituras. Y tengo una razón. Es que la Biblia nuestra actual es del siglo III después de Cristo. Esa Biblia a mi entender, ha sido totalmente manipulada lo que son los testamentos y las escrituras reales. Esto lo dicen, discúlpeme José Luis, lo que usted está diciendo. Sí, dígame. Lo dicen multitud de exégetas y de primera fila además, ¿eh? Y teólogos. Es decir, no es una opinión suya o mía. No, es que lo dicen los propios especialistas en el tema. Efectivamente. Porque aparte, cuando se transmite oralmente, todos sabemos que de una frase que dice una persona, cuando llega a la quinta persona, está totalmente manipulada. Es que es una ley básica. Ahí estoy de acuerdo yo. Entonces, sí. La interpretación de esas escrituras, para mi entender, es muy sui generis para cada persona. ¿Y que sí exista algo, sí, pero no como la reencarnación, como nosotros quizás la entendemos en ese sentido. Y además dése cuenta de que la primera Biblia que se encontró, o que se sabe que se tiene noticia, fue una Biblia germana de un tal obispo Bulfila, es del siglo IV. Es que es cierto, si es que, bueno, es que recuerdo nombres ahora como, pues por ejemplo, nuestro querido profesor en la Universidad Complutense, el profesor Piñero. Es que esto yo lo he escuchado de su propia boca y es una autoridad internacional en la materia. Y pone muy en duda, ¿no?, esta serie de cuestiones. Es decir, que los textos neotestamentarios han tenido la fuerza que sufrir alguna modificación. No lo digo yo, repito, lo dicen los expertos. José Luis, ahí está el tema. José Luis, muchísimas gracias por su llamada. Estamos terminando el programa, nos queda un minuto. Un abrazo muy fuerte para La Coruña y para usted. Igualmente a usted. Gracias, José Luis. Hasta luego. Buena madrugada. Y como siempre, señoras y señores, Inmaculada Ríos me mira con cara de... Es que se ha quedado con preguntas ahí en el tintero. Inmaculada, son tantos los oyentes. Hoy tenemos previsto, desde hace ya unos días, un programa de emails que tenemos, yo no sé, Fernando, 300, 400... Muchísimo. Imposible. Que nos piden más tiempo. No depende de nosotros. No depende de nosotros. Bueno... Lo dejamos aquí, tenemos que dejarlo aquí. Quizás seguiremos, luego nos reunimos y lo hablamos, a ver si hacemos una segunda parte la próxima semana, porque seguro que hay buena opinión respecto a lo de esta noche. Gracias a todos, toda la mesa, como decía Sardá. Buenas noches a todos. David Pérez, María José Cascante y Mónica Díaz. Gracias, amigos, y ahora los servicios informativos, las noticias, la información en Radio Nacional de España. Buena madrugada, amigos.